Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. Hola, soy Fran Real, de Jazz de Marra. Un saludo muy cariñoso para todos los oyentes del Boulevard de Jazz. Hola, soy Pablo Benavent, del grupo Jazz de Marra. Desde Sevilla, un cariñoso saludo a todos los oyentes del Boulevard del Jazz. Hola, soy Luis Berraquero, de Sevilla, del grupo Jazz de Marras, y desde aquí hoy os mando un saludo muy cariñoso a los oyentes del Boulevard del Jazz. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro Tiempo del Jazz de aquí en RAI, Radio Andalucía Información, madrugada de domingo a lunes, y lo procedente es decir, el día de la luna, la noche de la luna. Y esta noche además, muy singular. Yo siempre digo eso de singular, ¿y por qué? Pues porque podemos sentir algo que es absolutamente estremecedor, por lo menos para mí. Y es, de vez en cuando sentiremos voces de un niño muy pequeño. Es casi, es una criatura muy pequeñita, pero una diminuta criatura, pero que es... Ahí está. Es una cosa que está... repleta de swing, repleta de jazz, repleta de fiesta y de maravilla, de salud, y es una alegría, os aseguro, tenerlo esta noche en directo. Bueno, pues os cuento. Hace muy poco tiempo se ha presentado en primicia intergaláctica un trabajo que es, bueno, increíble, de verdad increíble, sin coña. Es increíble que gente que están ahí, que viven aquí, o sea, que no hay aquí, que son de Sevilla. Ahora me dirán exactamente su procedencia, pero que tienen su centro un poco logístico en Sevilla, hagan esa música que acabáis de oír. Esa música que acabáis de oír no es Le Bûcheron du Temps de Maurice-Lavoie, ni es de Quebec, ni es... No. Ni es de Saint-Emery o Laurent Saint-Emery. No. Esa música está hecha por músicos de nuestra tierra, por gentes de aquí. Concretamente por Manu Velasco Contreras en el clarinete, en el alto y la guitarra en el tema 2. Luis Berranquero, que está. Berranquero Díaz, Pablo Benavent Viñuales y Fran Real Pérez. Hay dos colaboraciones: Raúl Medina en la batería y André Chenel en la guitarra solista. En el segundo de los temas que hemos oído, que se llamaban concretamente Trabajo de Campo y Lugares Comunes. Y estoy feliz. Si esta pasada noche os he presentado el último trabajo de un saxofonista andaluz, malagueño por más señas, amigo personal y extraordinario como es Javier Denis, pues esta noche tengo otro grupo maravilloso de amigos que están aquí, como veis. El Boulevard es de los músicos de jazz, el Boulevard es de los músicos de jazz andaluces y está siempre intentando estar preñado de esta música. Bueno, querido Fran, buenas noches. Buenas noches. Querido Luis, buenas noches. Buenas noches. Pablo, buenas noches. Buenas noches. Qué bien que sonáis, qué bien que estáis. Muchísimas gracias por el trabajo, que es precioso, y quiero que tomáis la palabra como os dé la gana. No tenéis que decir soy tal o soy cual. Hablad en nombre de Jazz de Marras, que es como se llama el grupo. Jazz de Marras, apúntalo, sí, porque tienes que buscar después los discos. Jazz de Marras. Sí, es un nombre muy divertido. Sí, pues efectivamente, Jazz de Marras. Bueno, pues, por ejemplo, Fran, cuéntanos a todos qué es Jazz de Marras. Bueno, pues Jazz de Marra es un cuarteto en la actualidad. Sí. De jazz. Y empezamos como trío. Es curioso porque eso, hoy estamos... Manuel no ha podido venir. Sí. Y estamos precisamente los tres que empezamos el proyecto como trío. Por cierto, trío. Decirle a Manuel que se mejore. Sí. Y mandamos un abrazo muy fuerte a Manuel. Los niños, los que están... Está aumentando la familia. Sí. Como se puede escuchar. Ya. Y eso es buena cosa. En concreto los suyos están malitos en casa. Muy bien. Así que... Y nada, en verdad eso, bueno, somos una familia prácticamente a esta altura, después de seis, casi siete años ya de proyecto, y bueno, para mí es eso, para mí es una familia que tocamos juntos y hacemos música, componemos, tenemos, en fin, pues eso, muchas cosas en común. ¿Y por qué esta música, Fran? Bueno, en realidad si nos venimos incluso antes de Jazz de Marra, Pablo y Luis se fueron a Francia. Pablo es muy muy afín al mundo francés. Bien, sí, como yo también. Excusez-moi, je ne parlais pas pour ne pas déranger. Eso está bien. De hecho, bilingüe, vaya. Muy bien. Medio francesa. Y Tomás, que es el niño al que estoy escuchando, pues también. Ya, hola. Lo podemos poner a hablar francés. Hola, la. ¿Cómo se llama, Luis? Tomás. Tomás. Tomás, bonsoir. Allez, bonsoir. Está lo suyo. Todavía bueno, no habla, tiene 10 meses. Sí. Está bien, 10 meses, madre mía, qué alegría. Con esa familia y 10 meses, lo que va a disfrutar ese niño está bendecido por la música y por el arte. Qué maravilla. Bueno, y sigo preguntando, ¿es entonces esa influencia la que hace que el grupo suene así de bien? Bueno, así de bien. No. Oye, el grupo suena muy bien. Ah, muchas gracias. Suena muy bien y además estoy seguro que ya mismo os están llamando desde Cataluña para los festivales y os están llamando de lugares y de sitios porque esta música es muy alegre, es muy festiva, es fundamentalmente una música que acompaña. Es la gran música del jazz, porque el jazz, como sabéis, es una tarta con muchísimos pedazos. Hombre. Pero un gran pedazo es esta música, sin duda. Nosotros vemos que por ejemplo, eso es dentro del jazz, que eso es un universo enorme. Sí. Es una música que llega mucho a la gente que a lo mejor no es tan aficionada, ¿no? A otros tipos de a otras variedades del jazz. Sí, eso. Se nota mucho, por ejemplo, eso en los conciertos de calle o que siempre se ve eso. No hay cultura, desgraciadamente no tenemos cultura. Se nota mucho. Sí. Siempre que hay niños entre el público, pues te los ve bailando. Qué bien. Es una música muy directa, ¿no? Dentro de. Muy fácil de consumir y de que llegue a la gente. Pero cuando está bien hecha suena mejor, ¿eh? Hombre. Está claro. Y vosotros lo hacéis muy bien. Suena muy bien el clarinete de Manu, suena muy bien la guitarra, en fin. Suena muy bien el grupo, como eso que habéis descrito muy bien, como una familia. Y me gustaría muchísimo saber vuestros orígenes, ¿de dónde sois vosotros? Es fácil, porque somos los cuatro de Sevilla. ¿Los cuatro? Bueno, Manu es de Alcalá, Alcalá de Guadalajara. Ah, cuidado, eso ya es otro territorio ya, ¿eh? ¿Qué? Y yo pregunto, ¿por qué no pusisteis los cuatro de Sevilla? Que es un nombre muy jazzístico. Sí, yo iba a sonar flamenco o algo. Sí, pues entonces poneros los cuatro de Ologón. Pero bueno, oye, los cuatro de Sevilla y ser además un grupo que hace música manouche, yo creo que tendríais que revisar ese concepto. Y decir, muy bien. Los cuatro de Sevilla porque la gente no se lo espera, ¿eh? Pues la verdad es que es una sorpresa y sé que la gente está sorprendida, los bulevareños y las bulevareñas, en esta noche tan especial, en estas fiestas tan cercanas en las que estamos. Por cierto, antes que nada, lo más importante es, ¿dónde puede la gente comprar el disco de Jazz de Marras? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Pues, para mí. La cuestión de la autoedición de los discos hace que eso se dificulte mucho. Entonces, en un principio, por ahora, nosotros cuando... Como poder comprar, se puede comprar en algunos sitios de Sevilla, por ejemplo, en la librería La Fuga. La librería La Fuga. Sí. Hay que hacer mucha promoción de esa librería y de camino comprar un libro. Sí, claro. Perdón. Sí, en el Jazz Naimá también. Espérate que repito otra vez lo de la librería La Fuga, porque es muy importante que los aficionados a la buena lectura y también a la mala vayan a la... No, mala no, porque en la librería, seguro que en la librería no hay mala lectura. Pues entonces ahí, y también en el Naima. Sí, ahí podéis encontrar pues también. En el Club Naima también podéis encontrar el disco de Jazz de Marras. ¿Y no tenéis una web o un sitio intergaláctico de eso? Sí, efectivamente tenemos una web con nuestro nombre, jazzdemarras.com. Sí. Y a través de la web, para empezar, se enumeran estos sitios en los que pueden conseguirse físicamente. Ah, perfecto, pues perfecto. Y a través de la web pueden se puede poner en contacto con nosotros, correo electrónico, y enviamos el CD a cualquier punto. Ya Perfecto. Hemos enviado mucho de esto. Perfecto. Pues a partir de ahora seguro más, y tenéis que contabilizarlo a favor del Boulevard en el mejor de los espíritus. Cuidado, que yo no tengo comisión ni quiero comisión ninguna, porque esta es vuestra casa, y esta es vuestra casa además pública, la radio pública de Andalucía. Por cierto, una pregunta, no merecéis menos. Una pregunta, ¿en FNAC no se puede comprar? ¿En FNAC? No. Sí. En FNAC, yo digo FNAC. No sé si digo mal, seguro FNAC. Pues FNAC o FNAC, como sea. FNAC o FNAC, no se puede comprar. No. Allí no lo tenemos. La verdad es que no hemos probado en hacer la típica treta esa que se dice, ¿no? De dejar unos cuantos discos a ver si alguien lo compra. Sí, hombre, tenéis que ir allí y decir que vais de mi parte del Boulevard y seguro que os lo admiten y no hay ningún problema. Joder, con la categoría que da tener esto en cualquier sitio de discos, coño. No se han enterado, pero no lo habéis hecho bien. Tenéis que ir allí, presentarlo y decir, el domingo en el Boulevard del Jazz en Canal Sur lo ha programado y además ha hablado de FNAC o FNAC o como queráis decirlo. O sea, que eso hay que promocionar. Es que la gente tiene que comprar un disco tan bonito, tan precioso, y vamos a seguir sintiendo música, pues yo me enrollo con vosotros. Y además, de vez en cuando escucho a ese niño y se me, como diría la abuela de mi madre, que se le abren las carnes. Cuando ella veía un bebé o algo de eso, ay, se me abren las carnes. La buena de mi madre, que las tía, cómo me recuerda. Bueno, pues vamos a sentir disfrutando con un vals. El vals del Platón. No, del Plantón. Ah, coño, yo había leído Platón. Y yo, ¿por qué? No, no. Platón era el filósofo. Claro, pero Platón el podía... Platón fue más grande que el filósofo. Tenéis que hacer un tema que se llame el vals de Platón, si os acordáis de mí. Pues el vals del Platón. ¿Esto a quién se le ocurre? A mí. ¿Y por qué? ¿Porque hubo un Platón o una historia? Cuéntanos. Pues ese día es que me dejaron plantado muchas personas. Había quedado con varias personas y tuve varios plantones en el mismo día. Y entonces... Qué putada. Qué putada, pues, tú, pero lo más importante fue lo que tú y yo sabemos. Esa fue la que te peor lo de todo, ¿no? Claro, esa fue el peor de todo. Qué putada, coño. Bueno, ya está, no pasa nada, no preocuparos, no pasa nada. Pero bueno, me fui a casa. Sobrevivido, sobrevivido. Claro. Me fui a casa y monté el momento, claro. Ah, perfecto. Pues ha dado pie a un tema tan divertido y tan simpático a cargo de este grupo sevillano, que esta noche en el Boulevard del Jazz estoy presentando su último trabajo, que se llama Jazz de Marras, y donde veis un sombrero tipo Frank Sinatra con un abrelatas arriba. Lo que no se ve es el contenido del sombrero. No es atún. No tiene ni una mancha de aceite. No. Ahí lo que hay son esencias, las mejores esencias del jazz, y este es un clarísimo y fantástico ejemplo. El plantón, desde luego, fue fuerte. Yo no sé, a mí no me hubiera dado ganas de escribir nada, pero en fin, tiene mucho mérito. Bueno, la creatividad no le dio plantón. No, pero por supuesto, eso indica el talante y el talento, las dos cosas. El talante y el talento que tiene Jazz de Marras, con quien esta noche está el Boulevard del Jazz presentando su trabajo, que además, ¿es vuestro primer trabajo? Sí, sí. Ah, bien. Bueno, sí. Hicimos antes una maqueta hace tiempo y ahora sí ya nos decidimos por fin a grabar el disco. Sí. Qué bien. El primero como disco, como tal. Pues, disco, sí. Lo que pasa es que podía haberlo hecho un poquito más largo, es que un poquito... habéis dejado con muy buen sabor de boca. Bueno, entonces... es que a Pablo le gustan mucho los discos cortos y efectivos, en verdad. Hombre, desde luego, en el estilo Manush no hay temas de 10 ni 12 minutos, ni 14 minutos. No hay brazo que aguante no, pues esa guitarra. Oye, podéis poner la guitarra atómica esa que está no para. Y entonces la virtual y no hay ningún problema. Lo otro estáis haciendo maravillas, pero la atómica que siga sola, o sea, no hay problema. Bueno, vamos a seguir un poco hablando de vuestras influencias, porque a mí me sigue resultando una auténtica sorpresa enorme que un grupo de Sevilla, no porque Sevilla no tenga tradición musical, que la tiene, y además muy rica, pero no en lo que es el estilo Manush y lo que es la música de los gitanos de la Europa del Este y lo que es la música de lo que hacía Yango, de lo que hacía Stefan Grappelli, de lo que hacía Quinteto Club de France o lo que hacían los Rosen, en fin. ¿Por qué? Es que no lo entiendo, explícamelo, por favor. Lo cierto es que fue Yango el que nos enganchó. Ya. No sabemos cómo ni por qué, pero escucharlo unas cuantas veces fue suficiente para engancharnos. Y claro, inicialmente no, cuando éramos todavía muy jóvenes, no pensábamos ni que esto se pudiera llegar a hacer. Pero hay un músico sevillano, Paul Laborda, que hace muy buen manush, y lo conocimos un día tocando en la calle. Esta música ya se sabe que es muy callejera, a dos guitarras. Sí. Y pues prácticamente como que nos abrió las puertas del manush. Vimos que eso, si se estaba haciendo delante de nuestras narices, es que era posible. Ah, yo me acuerdo que lo vi y dije, yo quiero tocar eso. Así que hubo que ponerse a estudiar y a darle vuelta al asunto, y poquito a poco fuimos haciendo nuestra propia versión del asunto. Qué bien, qué alegría, la verdad. A mí me encanta, os lo juro, porque me parece eso, un encuentro, un descubrimiento en cualquier base, así buscando en las emisoras, haciendo zapping, haciendo tal, buscando timpling, y de pronto te encuentras una música y dices, hostia, cómo son los tíos, como puro franceses, tal, estos tíos pueden ser perfectamente de Bearnés, ay, bonito, tal cual, ese tío suizo, mira, fíjate, el bajista es suizo seguro, y al final sale un Menda, que soy yo, y dice el Menda, mis amigos de Sevilla, con dos cojones, qué bueno. No son, hostia. Y el que está escuchando, la que está escuchando, no se lo cree. Se cree que es una broma tuya. ¿Vale? No, se cree que es una broma mía y un divertido. Como divertir. Lo de Grappelli, ¿no? No. Os aseguro que el maestro... Oye, no me hagáis bromas con eso. Que el maestro es auténtico, que tengo fotos hechas con él y que lo traje como director del Festival de Jazz de Málaga, lo traje a Málaga. No seáis mamones, o sea que... Eso es auténtico, o sea que yo no jamás he imitado a ningún músico de los que están, de las voces que están aquí, jamás. Solamente una vez a Mai lo intenté y no pude. Sería muy fácil de comprobar, porque nadie dice Boulevard del Jazz como tú. O sea que... yo lo digo, depende, hay veces que no sé ni cómo lo digo. ¡Ay! Oye, sin coña, había una bulevareña una vez que me mandaba unas cartas y me decía... Javier, por favor, bueno, eso pongo la voz yo, pues en escrito no puedes saber la voz que pone, claro. Y me decía, Javier, por favor, dime muchas veces la palabra jazz. Y yo no sé si es que la tía se daba unos calentones con el jazz, pero había noches que me tenía toda la noche diciendo jazz, oh, jazz. Pero es cierto que te recreas en la palabra. No, no lo sé. Es totalmente estomacal. O sea, me sale de la barriga. No la pienso, de verdad. Es completamente, absolutamente normal y natural en mí, como casi todo. Bueno, vamos a seguir con vuestra música, que de verdad que es un encanto y que sois, le tenéis que dar, de verdad, no os olvidéis de darle un abrazo muy fuerte a Manu, que no está aquí esta noche, pero que nos acordamos de él, por supuesto que sí. Manu Velasco, que es el clarinete, que suena como auténtica gloria y que gran homenaje al maestro Sidney Bechet por recordar a alguien de esas claves también, de Claude Littéaire, de la grandiosa gente de los años 20 y 30 de la France. De la Francia que prácticamente metió el jazz en Europa y en todo lo que fue la Europa libre y lo que, bueno, y lo poco que nos llegó aquí a través de Cataluña, básicamente fue a través del sur de Francia, ¿no? Bueno, pues ahora el tema que viene se llama, a ver si lo leo bien, despacito, se llama Infierno Robot. Totalmente. Y es un tema de Luis. Luis, explícanos qué rollo es esto del Infierno Robot. Pues esto es estar delante del ordenador con poco tiempo para finalizar un plazo, sí. Para terminar el proyecto fin de máster, sí. De la universidad, sí. Y es una expresión que se acuñó ya en el grupo, la acuñó Frank, sí. Cuando hizo él su máster y con mi máster tenía más sentido, claro. Porque era un máster en robótica, claro. Y era el Infierno Robot. Madre el mía. De Luis era en, bueno, el ciencias de la sostenibilidad y bueno, ciencias sociales y medio ambiente, y la cuestión es que tenía que entregar el trabajo y al final pues estaba ahí todo agobiado y delante del ordenador dije, voy a parar un momentito, toco y ya lo sigo. Claro, la situación adversa y la le qué bien, qué maravilla, de verdad. Y además gente fina y culta, qué maravilla, bueno. Pero bueno, ¿cómo sois, coño? Sois una gente realmente fantástica. ¡Qué titulaciones! ¡Qué título! El maestro Giner quedaría completamente impresionadísimo de vuestros conocimientos sociológicos. Bueno, bromas aparte, que vamos con él y vais a disfrutar igual que yo he disfrutado oyendo muchas veces. Mira, mira cómo se ríe. Mira cómo se ríe. Mira cómo se ríe Tomás. ¿Cómo se ríe Tomás? ¿Qué va a disfrutar ese niño? A pesar de que le tocan tiempos difíciles, pero con esa música hasta los tiempos son festivos, coño. ¡Qué alegría! Bueno, pues, ¿qué dice Tomás? A ver, callaros que yo escuché a Tomás. Tomás. Tomás. Ale. Bonsoir. Ale. Tomás. No quiere decir ahora, no quiere decir nada. Está susurrando. Está tosiendo. Bueno, vamos a sentir ese precioso infierno robot que describe, bueno, pues es un infierno robótico y todo lo que es la ansiedad, la prisa, el gusto, tal, tal, la broma, el cachondeo, el tal, el por aquí, el por allá, el por aquí, el por allá, cállate Domínguez, no sé cuánto, no sé qué, pam, pam, pam, pam, pam. Thank you. El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Infierno Robot, un tema de Luis Barraquero, que es el guitarra Manouche, así se describe además en el escritillo que viene detrás, por la parte de atrás de la portada, pues dice guitarra Manouche. Sí. La guitarra Manouche es esa que se oye continuamente, ¿no? Sí, bueno, y también es por el que está grabada con una guitarra Manouche, es por eso lo que pone guitarra Manouche. Ah, pues sí. Está grabada con una guitarra de ese estilo, con la... una imitación o una guitarra de las, como las que tocaba Django. Sí. Sí, así como la antigua Selby McAferry. Sí. Ese modelo. Sí, la McAferry, la buena McAferry, como son las McAferry, la hostia, McAferry. Yo no tengo ni puta idea de las McAferry. Pero, bueno, las guitarras estas que tienen forma de... El agujero tiene forma de óvalo. Que sí, hombre, las he visto en las carátulas, pero yo no sabía que se llamaba McAferry, ya lo sé. McAferry fue una marca, fue la que empezó haciendo... Era lo que los franceses llaman guitare sèche. Guitare sèche, bien sûr, bon, voilà. Guitare sèche, eso me suena mejor. Que eso suena mucho mejor. Sí, bueno, explicar. Básicamente la que hace la pompa, puncha, sí. Y ahí seca y. Sí. Ok, cosa más jazzística lo de la pompa. Yo creía que la pompa era un efecto que yo tenía cuando me entraba hambre. Y yo le llamé una vez, sin cachondeo, le llamé el efecto pompa, y era el que se producía justo de sensación de que no tengo nada en el estómago. Y entonces, pues, se produce como una especie de vacío o pompa. Ay, qué cosas estoy contando. Yo, me van a regañar, seguro. Bueno, bromas aparte. Esa es la culpa la tiene vuestra música. Capricho Serrano, este es un tema de Fran. Fran, cuéntanos qué es Capricho Serrano. También tiene una buena historia. Hombre, claro, por eso te la digo, porque yo me he enterado ya que las historias las medio sé, ¿sí? Pero no del todo. La historia fue que fuimos a recoger un premio, sí. Nosotros le pusimos música a un corto de, sí, animación, sí, que se llama Tachán. Tachán. Un chico que era amigo también de aquí de Sevilla, aunque él está ahora en Barcelona. Uh-huh. ¿Cómo se llama el amigo? Rafa Cano. Rafa Cano, que hay que decir, sí, esas cosas, coño, diga, claro, mi, claro, amigo. O Rafa Cano. También se llama en la red, en el mundo de la red de internet, pues se llama Rafiki. Rafiti. Él trabaja en Barcelona, de hecho, en una escuela de animación 3D y eso, y nos mandó. Pepe Skullland. Tenemos que presumir de artistas, datos, coño. Tenemos que presumir de artistas nosotros. Sí, sí, sí, por supuesto que sí. Adelante. Sí, ese chico era amigo mío del instituto y nos empezamos a, incluso ya en la distancia, empezó el proyecto este de ponerle la música. Ajá. Bueno, el caso, esto es un poco, estoy derivando del tema. No pasa nada, no te preocupes, tenemos tiempo. No, el tema es que cosechó numerosos premios ese, sí, corto, sí, y uno de ellos nos lo dieron en Higuera de la Sierra. ¿Higuera de la Sierra? Higuera de la Sierra, ¿eh? ¿No? Sí, sí. Pero ¿eso dónde está? Entonces fuimos allá a recoger... Está en la Sierra de Aracena. Ah, bien, bien. Higuera de la Sierra, claro. Higuera de toda la vida, Higuera de la Sierra. Muy cerca, claro, antes de llegar a Aracena. Ahí donde hay buen jamón, seguro. Sí, sí. Muy famoso por su cabalgata de Reyes. Por eso no lo conozco yo, porque da un buen jamón. O sea, que... tenemos mucha conexión también con toda aquella zona. Luis, sí, tiene una casa en Castaño del Robledo. Ajá. Mis padres son de la cuenca minera. Qué nombre más bonito, coño, qué nombre más bonito. Nombre precioso. El caso, derivando otra vez del tema, sí, principal. Deriva. Fuimos a recoger aquel premio. Sí. Yo tenía un tema en la cabeza que me daba vuelta hace tiempo. Uh-huh. Fuimos Luis y yo, Pablo y Manu se tuvieron que quedar por circunstancias. Total, fuimos Luis y yo, y de hecho fuimos después a dormir a casa de Luis, en, uh-huh, Castaño. Uh-huh. Y estuvimos viendo el tema ese, pues me estuvo ayudando Luis a cerrarlo, a cómo estructurarlo, ¿no? Yo tenía las ideas, pero no estaba el tema cerrado. Ya. Y después nos fuimos a comer a un restaurante allí y nos comemos... Nosotros somos de muy buen comer, nos gusta mucho también... No solo tocar, nos gusta comer. Claro. Y nos comimos un Capricho Serrano. que era el plato estrella del... ¡Olé! Y bueno, pues se le quedó el nombre. No, no me lo cuentes, que me entra la pompa, el efecto pompa. Yo creo que todo está conectado, Javier. ¡Qué maravilla! Está todo conectado, la pompa... ¡Qué maravilla! ...el estómago y el capricho serrano. ¡Qué maravilla! Y era bueno, pues creo recordar que era un medalloncito así de solomillo con jamón... ¡Oh! Que estaba muy rico. Y entonces pues se le quedó... Mon Dieu de la France. Al tema. Mon Dieu de la France. Que le tu pele, que la que te tombe, que le culte explote. Bueno, que eso se llama capricho serrano. Ya nos ha contado su autor cómo es, cómo se va pergueñando en una cabeza maravillosa y creativa el tema. Y este es justo el tema de estos músicos que están esta noche aquí en nuestro Boulevard del Jazz, en su Boulevard del Jazz, en tu Boulevard del Jazz, porque acaban de sacar un disco que debes comprar ya, que se llama Jazz de Marras. Papo, papi, Hola, soy Luis Berraquero, de Sevilla, del grupo Jazz de Marras, y desde aquí hoy os mando un saludo muy cariñoso a los oyentes del Boulevard del Jazz. Hola, soy Pablo Benavent, del grupo Jazz de Marras, desde Sevilla, un cariñoso saludo a todos los oyentes del Boulevard del Jazz. Hola, soy Fran Real, de Jazz de Marras, un saludo muy cariñoso para todos los oyentes del Boulevard del Jazz. Bueno, ¿cómo se come en ese sitio? ¡Qué maravilla de sitio! ¿No os acordáis de cómo se llamaba el sitio de donde comisteis? El sitio se llama, pues no sé si es María Castaña. Bueno, en realidad es el único restaurante que hay en el Castaño del Robledo. Porque el Castaño del Robledo, a esta cosa hay que hacer promociones. El sí. Castaño del Robledo. No, sí. Yo no voy a ir. No voy a ir. Pero el sitio se llama... El, no, pero si yo voy a ir, por supuesto no me voy a identificar como el que anunció 4 veces el restaurante. Bueno, pues en el Castaño del Robledo, provincia de Huelva, hay un restaurante donde se come una cosa que se llama Capricho Serrano. Sí. Está que te mueres. Te mueres de alegría, no de muerte, de alegría. Y forma parte de este trabajo que se llama Jazz de Marras, que lo no, hace... No, se llama Mesa para Cuatro, Javier. No me jodas. Es que allí, mira que os lo dije, chicos, que la portada iba a quedar demasiado moderna y al final... La he cagado, tío. pido disculpas, porque yo vengo anunciando lo de Jazz de Marras, pero bueno, pues sí. Nada, oye, si hay un sitio para mí, yo soy el cuarto, o sea que no hay problema. De hecho, no está hoy Manu, pues yo estoy comiendo también claro, nosotros, claro, o sea, yo soy el cuarto. Claro. Pero, claro, es que aquí abajo, en este cajón, claro, pone para cuatro. Esa es la mesa. La hostia, pues vaya mesa, mierda, esto es una mierda. La portada es un intento de recrear, así. Qué pues, ay, qué maravilla, desde la luego. La comida que se hace en el campo. Es muy jazzística, sí señor, muy jazzística, pero yo soy muy torpe y no la entendí. De todas formas es muy difícil. No, yo creo que sí. Incluso si te fijas en la portada es que la mesa para cuatro se ha puesto del revés. O sea, que está, pues, hay que buscarlo, vaya. Joder, tío, es que esto es... En el canto es donde se ve... Pero esto es para chino, pero en el canto del duro. Es que solamente pone para cuatro, pero claro, le tengo que dar la vuelta y dice para cuatro. Oye, perdonad, la audiencia, perdonen ustedes. Tienes que abrir el libreto. Claro, tienes que abrirlo, sí, ya te digo, si es que hay que buscarlo de verdad. El libreto, bueno, el libreto lo que veo mejor es la servilleta, que es una servilleta de cuadro magnífica y pone, pero no sigue sin decir mesa. Bueno, vamos a dejar la discusión de lo de la mesa porque el que la ha cagado ha sido yo, o sea que, pero que quede claro que el álbum se llama Mesa para Cuatro y efectivamente, sí. Aunque son 3 músicos y falta el cuarto es usted, que ha quedado muy lírico, o eres tú, por supuesto que sí, y siempre dominados, absorbidos, comprendidos, absolutamente envueltos en esta música preciosa y con esos grititos de un niño de 10 meses que nos acompaña y que nos hace que esta noche sea muchísimo más feliz y, bueno, muchísimo más navideña y muchísimo más colorista. O sea, que es una maravilla. Ese es el pequeño Tomás, al que mandamos un beso enorme. Y también a su madre de camino, con vuestro permiso. Si me permites una cuña, yo sí. Voy a dejar a los compañeros aquí en la entrevista porque me tengo que llevar al niño a la piscina. Sí, pues si tienes que ir a darle un lavadito, no te preocupes, que yo sigo hablando con tus compañeros. Estupendo, yo me despido y muchas gracias, es un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias, esto es puro directo, o sea, y además un padre que va a cumplir sus obligaciones paternales, que va a alabar a su niño pequeñito. No, alabar no. Que sí, alabar. A la piscina. No me ha pillado. Joder, yo no quería decir que vas a que el niño se está meando o que se ha meado, pero o eres tú el que te estás meando. Vaya. Y con la excusa del niño, déjame que siga la broma. Un padre extraordinario que cumpliendo sus funciones y sus obligaciones va a alabar a su niño y va directamente a cuidar de él como procede además en esos intentes cordiales de lo que la gente joven hace hoy en día, las parejas maravillosas, jóvenes y nuestros queridísimos andaluces. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Colega, hasta luego. Bueno, pues el siguiente tema se llama Blues for Easy y es de Luis. Sí. ¿Alguien que me explique quién es Easy? Pues Igual, una chica que se llama Isa. Sí. Que cuando se murió su padre y bueno, fuimos pareja durante mucho tiempo, y cuando se murió su padre le compuse un blues, y por eso se le llama Isi, porque es un apelativo cariñoso. Ajá. Muy bien, pues vamos a sentir ese blues. Y es sencillo. Sí. Y a mi juicio muy melancólico. Claro, es la música, lo mismo que decía el maestro Louis Armstrong, toco lo que siento, pues cuando se compone lo que se siente, y cuando estás pensando en una situación como la que tú has descrito, pues me imagino, yo no soy compositor, aunque alguna cosa de vez en cuando se me ocurre y escribo, pero efectivamente pues se hacen estas músicas con ese punto de melancolía que a veces es hasta muy hermoso, o casi siempre tienen un punto muy hermoso. Easy, blues para Isa, y el recuerdo con un cierto contrapunto desde la melancolía. Y ahora hablamos, Diegales. ¿Qué es Diegales? Alguien que me lo explique. Diegales es un amigo que se llama Diego. ¡Ah! Dios, tía, pues ya está. Diego, pues ya está. Y que le llamamos Diegales, así cariñosamente. Ah, pues ya está, Diegales. Pues, un amigo batería, por cierto. Ah, que es baterista, muy bien. Baterista. Pues dígales una noche que venga por aquí, se traiga una maquetilla. Sí. Y que le mandamos un saludo, porque nos está. Puede que nos escuche, supongo que a través de internet. Espérate, claro. Espérate que mire. Hostia, está ahí, llegale. El tío mamón. Diego, un abrazo, aquí los tienes, pues, míralo. Pues dile que venga a los conciertos, porque cuando presentamos su tema, sí, nos pasa muchas veces que explicamos, ¿qué? Bueno, pues este tema está compuesto para un amigo que no está aquí hoy. Claro, porque... y nunca no, está. Pero es que él vive muy lejos, vive en Austria, Javier, es imposible... ¿En Austria? Claro, no viene, sí, le pilla muy retirado. Le pilla un poco retirado. Bueno, sí, la verdad es que vivir en Austria ya tiene un... ya es una cruz, porque nada más sí, que... entre el frío y el nombre ya es muy fuerte, pero bueno, pues de todas formas nos está escuchando por internet, sí, porque lo acabo de ver. Y Diego, un abrazo muy fuerte de parte de tus amigos, de tus compañeros y por supuesto de toda la gente del Boulevard del Jazz. La una de la madrugada. En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Thank you. quería preguntar si de alguna manera el recuerdo y la presencia de los grandes maestros en vuestra obra, en vuestro trabajo, en vuestras composiciones, tiene algo que ver. O sea, ¿os acordáis de algunas inflexiones de Django, del yo qué sé? ¿Tiene algo que ver? Sí, por supuesto. Sí, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, para mí, concretamente, Django y la manera que tuvo de fusionar, ¿no?, un poco el jazz europeo, el swing, con la música tradicional de los manuches, sí, pues, ¿no?, y cómo surgió este estilo, ¿no?, que es una mezcla así tan de música casi folclórica con otra música que ya venía de sus andanzas por Estados Unidos, ¿no? Sí. Pues otra mistificación que se hace con la música de los gitanos, ¿no? Ajá, ajá. Pues claro, sí, la forma de abordar las melodías, la forma de reinterpretar el swing que tiene Django, el ritmo, me parece, sí, por sí, supuesto, sí, un sí. referente. Sí, sí, sí. Bueno, de pues... hecho, concretamente, hablando de Diegales, en el tema ese, la idea era un poco intentar hacer una cosa parecida con el flamenco. A ver, ha salido una cosa muy rara, ¿no? Sí. Pero como intentar abordar una bulería desde el manouche, ¿no? Era el planteamiento inicial. Se intuye y tiene muchísimo mérito. Yo desde aquí os saludo y os felicito porque se ve, se nota y aparte, en homenaje a vosotros, no sé si esto os ha ocurrido alguna vez, en homenaje a vosotros, que no al revés, viene Django Reinhard y Stéphane Grappelli a tocar para vosotros. Hombre, qué detalle. No, porque no merecéis menos. Así que aquí están los grandes maestros en homenaje a nuestros queridísimos amigos de Jazz de Marras. Bonsoir, je m'appelle Stéphane Grappelli. Je viens d'arriver à Malaga, cette ville que j'aime beaucoup, et j'en profite pour saluer tous les auditeurs d'Andalousie qui écoutent le boulevard du jazz. Merci. Del Quinteto Club de France, de Yango, de Stefan y de todos los demás a nuestros amigos de Sevilla, de Jazz de Marras. Bueno, alguien que me cuente sobre el vals del mal, del mar. El vals, yo no vea cómo estoy ya de fino. Es que estoy, en la cabeza la tengo un poco maleada, que no mareada, maleada. Vals del mar en calma. ¿Qué es esto? Bueno, en realidad es una composición de Manu, sí. Con lo cual, eso, si él estuviera aquí lo explicaría mejor. Pero no puede estar. Yo me voy a atrever a decir, pues bueno, más o menos. Me voy a atrever. Estás autorizado. Él tiene una casita allí en Málaga, por sí, cierto. Sí. Donde tú haces el programa. Sí. En el Morche, realmente. Sí. Y él se iba allí muchas veces secuestrado por su novia. Y estaba allí, pues, tranquilito, con el mar en calma. Qué yo bien. Creo que este tema lo compuso allí en la playa. Así que más o menos es algo así. ¿Él estaba en calma o estaba el mar? difícil de decir. Yo qué sé. ¿Qué es el mar? ¿La calma quién es? ¿Él claro. o el mar? Nosotros teníamos incluso un pequeño... Nosotros tenemos giros del lenguaje o algo así. Decimos cosas que después se acaban como... Se queda como un vocabulario interno, ¿no? O sea, cuando yo he dicho lo del mal, no iba muy descaminado, ¿no? No, descaminado. No, por aquí favor, es el bar. Intentaré arreglarlo porque es muy jazzístico y muy intuitivo, pero claro. No iba tan desencaminado, ni mucho menos. No, que va. Porque claro, efectivamente... Nosotros decimos el vals del bar en calma. Amigo, qué brujos que sois, mamones. Bueno, pues repito, un abrazo muy fuerte para Manu, sí. Que no puede estar esta noche aquí, pero que es como si estuviera aquí, claro. Porque es una pieza esencial y básica de este grupo que esta noche está en el Boulevard del Jazz y os estoy presentando su primer magnífico y excelente trabajo, que se llama Mesa para Cuatro. Pero no busquéis el título en la portada porque no aparece. Buscar un tapón, un sombrero con una lata. Joder, es que si tú pides esto en una mesa, en un restaurante, te sirven un sombrero. Es como las mesas del AVE, que no se pueden coger nunca, pues claro. Eso no se ve por ningún lado. No, pero es una maravilla. La música ya habéis podido comprobar que son sevillanos, que son gente con una luz en su corazón y en su cabeza extraordinaria para componer estas cosas, que son nuestros, quiero decir, que no son típicamente ni oriundos ni del Tirol, ni del Bearne, ni de ningún sitio. Son nuestros, sureños, andaluces, de aquí. Y hacen este pedazo de música al estilo Manush. Thank you. soy Pablo Benavent, del grupo Jazz de Marras, desde Sevilla. Un cariñoso saludo a todos los oyentes del Boulevard del Jazz. Hola, soy Luis Berraquero, de Sevilla, del grupo Jazz de Marras, y desde aquí hoy os mando un saludo muy cariñoso a los oyentes del Boulevard del Jazz. Hola, soy Fran Real, de Jazz de Marra. Un saludo muy cariñoso para todos los oyentes del Boulevard del Jazz. Bueno, ¿cómo me he quedado? Me he quedado tieso de plano, de broma y de maravilla. Aquí se queda uno de aquella manera, ¿eh? Pues te, el tema te deja un planito, muy gusto, muy gustito, muy... Ay, no sabes si aplaudí, si no aplaudí. Aplaudo, coño. Aplaudo porque no sé si os pasa en los conciertos, pero... Pero totalmente. Javier. Os pasa, ¿no? Exactamente eso que te dije. Qué talento tengo, coño. Es una cosa que no me llego... Pero es precioso, la verdad, es precioso. El vals del mar en calma. Bueno, y este sí que merece... Esto sí que hay que hacer una especie de teoría cuántica y hay que hablar... Hablo con gente muy, muy cualificada, porque si no, no hablaría con gente cualificada y vosotros lo sois. Y también cuando no hablo con gente cualificada me reconocen enseguida. El optimista y el pesimista. Pregunto, ¿hay algún pesimista en el grupo? Pues no. Ah. Es que bueno, no a priori, por pero lo menos. Es incompatible. Pero es incompatible. Tú no puedes hacer esta música siendo un pesimista. Ya. Tampoco un bobo, pero digo, joder, no puede claro, ser... Claro, hay que... Es que está claro, tú no puedes ser un pesimista interpretando Manouche, interpretando la música de Django, o como Django, y recordando eso que yo digo, la luz de esta música, la alegría de esta música, y que no hace falta saber cómo se llama. Aquí tenemos el lujo de que tenemos a los autores, o a algunos de los autores, y yo pregunto esto qué es, qué historia es, me contáis la historia, que es el encanto que tienen las entrevistas. O al menos yo creo que es eso. El sí, encanto sí, claro, de las completamente, entrevistas. Totalmente. Entonces, pero ¿no se puede ser pesimista y tocador de música de Manouche? ¿Posible? No se puede. En concreto, este tema es una composición de un amigo nuestro, ¿sí? De Gaby. Gaby. Él tenía sí. un... Gaby Serrano. Sí. Gabriel Serrano, sí. Gabriel Serrano. Y Gaby para los amigos. Y pues... él tenía un dúo y tocaban este tema, que es suyo. Sí. Y él decía, él, por lo que él nos contó, porque también nos resultó curioso, ¿no?, el título del tema. Sí. Y él nos contaba que en sus actuaciones y eso, pues como que siempre uno estaba muy arriba, muy optimista, sí. Y el otro estaba muy abajo, muy pesimista. Sí, como zipi zape. Sí, okay. Pero no era siempre el mismo. Él contaba que un día era yo, otro día era su compañero. Cambiaban, sí. Claro, se iban intercambiando ese papel. No, pero sí. Siempre había uno optimista y uno pesimista. Yeah. Así que compuso el tema este, yeah. Que nosotros también le dimos una vuelta un poco hacia el balcánico, ¿no? Diría, sí. Desde entonces le llamaron los jóvenes luthiers, eran como los luthiers, y entonces, claro, era un poco la filosofía en parte de los luthiers, que era no saber muy bien quién es el optimista, el pesimista o el iracundo que toca el hizo extraño. Bueno, pues vamos a sentirlo y yo, me vais a perdonar, he dicho Gaby indebidamente, pero yo no tengo confianza para decir Gaby, y debo decir Gabriel Serrano, que es el autor. Pues yo, Gabriel, no tengo el gusto de conocerlo y he cometido. Muy buen chaval, os llevaría muy bien. No, seguro, pero no que, bueno, yo con vosotros ya os tuteo y os digo mamones y cosas por el estilo, me lo podéis decir a mí, pero yo me he permitido licencias que no debo decirle a Gaby, porque yo... No te preocupes. Aquí te animan y empiezas a decirle tú a la gente Gaby, cosas de esas, pero bueno, por favor, una cosa es la música, divertimento y tal, la luz y tal, tal, y otra cosa es perder el respeto a los compositores. Gabriel Serrano, el optimista y el pesimista. ¿Cómo? Ahora resulta, me dicen por aquí al oído que el pesimista también es optimista. Eso dicen, que es como un truco comercial. Como Jin y el Yang, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que todo el mundo tiene eso. Exactamente. O sea, que en el fondo... Bueno, eso es una complicación ya esotérica. No nos metamos en el terreno. No, hay siempre el simpático, el amable, el cachondo, el divertido, y el que es un poco menos simpático, menos amable, pero también tiene mucho encanto y hay que quererlo. Coño, a la gente así también hay que quererla. Joder, por supuesto que sí. Esta es la banda sonora del optimista y el pesimista a cargo de un grupo que esta noche está aquí presentando su trabajo y que tienes que comprarlo, es una maravilla. Se llama Jazz de Marras y el álbum se llama Para Cuatro Manos. Las manos no se ven, solamente se ve para cuatro. ¿Dónde están las manos? ¿Dónde coño están las manos? Esa es la pregunta. No, joder, la mano en la mesa no está. No se ven, coño, no se ven las manos. No están las manos. Me vuelvo loco, me vais a volver loco. No se ven las manos. ¿Dónde coño están? Por favor, denle la medicación a nadie. Por favor. Yo estoy sin medicación. ¡Mamones! Vamos a sentir el tema. Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Bueno, pues vinieron los optimistas, los pesimistas, nos reunimos en el Boulevard del Jazz y seguimos en esta noche tan magnífica de buena música, esta madrugada de domingo a lunes, lunes ya, el día de la luna, la noche de la luna, como siempre o casi siempre digo, con unas gentes que están muy cerca también de la luna, son un poco lunáticos, maravillosamente lunáticos, porque son gente extraordinaria que toca así, ellos tocan así, y son sevillanos, o sea que no te lo crees, no. no son de Mont-de-Marsan ni son de ningún sitio típicamente donde se puede hacer manouche o del este europeo. No. Son sevillanos, son nuestros, son andaluces, son sureños. Y ahora viene un tema que se llama Rita Stan, y quiero que me digáis esto, quién es esto, cuál es la historia. Pues otro amigo que tenía perra. Sí, una perra. Rita. Ah, Rita. Y entonces le hizo esta canción a su perra. Es que de hecho, si te fijas, no sé si lo vas a poner desde el principio. Sí, aquí siempre, los temas suenan enteros, perdón. Pues al principio lo que se escucha es una perra. Como sus zarpitas en el parqué y un ladrido. Y bueno, la perra no era de Pepe, la perra es de Marcos. Sí, es otro amigo, también del grupo y Pepe, que era compañero de piso de Marco, pues le compuso el tema. ¿Y entonces a la perrita? ¿Qué hace con las uñas? Pues hace así como que araña, si lo escuchas atentamente, sí. Se nota como que araña el parqué. ¡Ah! Y no te da ahí... No, entonces no, el parqué no pasa nada. Es peor otro. No. Es peor, otros arañazos son peores. Claro. Porque son, cuando son en superficies ya... es el inconsciente colectivo. Bueno, eso es un rollo. Lo del inconsciente colectivo es un rollo. No, pero es verdad. A mí me contaron que cuando... ¿Por qué te da de entera cuando escuchas unas uñas en una pared? Ajá. Eso tiene una explicación del inconsciente colectivo. Y es que, bueno, pues nuestros ancestros, nuestros antiguos hermanos y abuelos y bisabuelos y tatarabuelos que vivían en las cuevas, cuando sentían, lógicamente, a los animales que querían comérselo, pues intentaban arañar en las paredes, y forma parte del inconsciente colectivo. Y no es un rollo. Lo he contado sinceramente porque ha venido a cuento, ¿no? Si no, que no soy yo experto en inconsciente colectivo, os lo juro. Lo que está claro es que se demuestra que los nombres de las canciones tienen que ver normalmente con cosas súper cotidianas, vaya. No, claro, por supuesto, pero Rita, la que te dé la maldita, ¿no? No sé qué. La que se da no se quita, ¿cómo es? A Rita, lo que se le da... Lo que se le da no se le quita. Eso es lo que dice la perra siempre. O sea, que dale cosas a Rita, pues que sean buenas. Claro, el animalito no quiere cosas chungas, quiere cosas buenas. Pues nada, muy bien. Un poquito de cariño a todos los animales. Desde aquí hay que preconizar el afecto y el amor por los animales, por las mascotas, y perros, gatos, pajaritos, monos, etcétera, todo lo que sea una mascota, pues hay que cuidarla y hay que quererla, y por supuesto que no se escape y aparezca después por las ventanas a estas horas. Si escuchan el bulevar y tienen unos auriculares, da igual, esos son fantásticos. Así que esto es en recuerdo de una perra que se llamaba, o que se llama, Rita. Thank you. Bueno, vamos a presentar el último de los temas, porque después que me habéis dicho que queréis seguir con la con gente que también os encanta. Me habéis hablado del trío Rosenberg, me habéis hablado de Virelli, bueno, algunas cosas, algunas sorpresas le prepararemos a los amigos como, como cóctel final después de presentar el último de los temas, que es un tema de Manu y que se llama Store. Y me gustaría que me explicarais qué es esto de Store. Store es una isla noruega. ¿Una isla noruega? Sí. Sí, hombre, claro. Manu, la famosa isla de Store, claro, claro. Claro. Sí. Que la pareja de Manu es noruega. Ah. Como ves, tenemos una... Pero bueno. Una familia muy internacional. Qué maravilla. Famosas y fantásticas mujeres, no merecen menos esas mujeres que unos tíos tan inteligentes y tan clarividentes como sois vosotros. Qué maravilla de la gente de Store. Yo no sé cómo compuso Manu esto, pero yo me lo imagino en la isla de Store, sí, delante del mar, sí, en una fría mañana. Delante de Store, cuidado, en Store no hay nada delante que no sea el mar, cuidado. En Store todo de que lo que hay delante es el mar siempre, pero bueno, sí. Muy tranquilo y puesto con pajaritos. Con pajaritos también. Pajarito, mic, qué bonito. Y un poco de grillos también, creo, ¿no? Igual una mañana, igual será una noche. Sí, yo creo que es una noche. Pues sí, se intuyen los grillos y sobre todo un montón de millones de luminarias en el firmamento, con ese firmamento maravilloso de Store. Creo que es una de las cosas más famosas de Store, el firmamento de Store. Qué bonito, qué bonito. Oye, enhorabuena a esas mujeres que tienen a unos compañeros maravillosos. O sea, que enhorabuena, porque sois unas gentes fantásticas. Y vamos a sentir el Store y después seguimos, por supuesto, todavía nos queda programa para seguir disfrutando de esta música. El disco termina con este Store, pero tiene que continuar en tu cacharrito, en tu aparato, en tu loro, donde sea. Lo puedes buscar, lo puedes encontrar. Yo te doy la web de ellos y te enteras dónde lo venden. La web de Jazz de Marras es muy fácil. Búscate un papelín y te la doy enseguida. A ver, busca el papelín. Es www, por supuesto, lo de la www ya hay que no ir diciéndolo, pero bueno, para que no te confundas. www.jazzdemarras, tal como suena, jazzdemarras.com. Así de fácil. www.jazzdemarras.com. Ahí vas a conocer mejor a Manu Velasco, a Luis Berraquero, a Pablo Benavent y a Fran Real, y te van a dar, y aparte también, bueno, en este caso también te hablarán de las colaboraciones de Raúl Medina y de Andrés Chesnel, y también te explicarán dónde puedes adquirir el CD, que es una preciosidad, que es un divertimento y que es absolutamente, de verdad, da alegría que en estos tiempos de algo tan valioso, tan enormemente necesario. Y no me voy a enrollar más. El último de los trabajos se llama Store y nos cuenta la historia de uno de los miembros que estaba justo en la isla de Store, de Manu Velasco, que es su compositor, mirando al mar y no soñaba. Vienen gentes que me habéis sugerido y que os gustan y que también de alguna forma están presentes en vuestros temas, en vuestros trabajos, y alguno que otro lo lleva en CD en el coche y los MSP5 y los MSP80, esos que hay, que lleva la gente las orejillas puestas. Me habéis hablado de Vieja Lee, del trío Rosenberg, etcétera. Bueno, yo he preparado una selección en vuestro honor, con esos nombres, con esas figuras que nos recuerdan también, por supuesto, pues prácticamente el mismo mensaje. Mensaje de la alegría, el mensaje de la luz, el mensaje de la fiesta. A fin de cuentas, ese es uno de los grandes objetivos de la cultura, del arte y sobre todo de la música y del jazz. Y os recuerdo, muchísimas gracias. Antes de despedirme, por supuesto que nos despediremos dentro de un ratito, cuando terminemos con los temas, me despediré de vosotros y os desearé pues lo que merecéis, lo mejor. Por ejemplo, para arrancar, con vuestro permiso, avec esta permisión, Vieja Lee, La Crane. Thank you.

y desde luego todo estuvo bien porque la compañía fue extraordinaria y todo acaba bien con esta luz, con esta alegría de estos músicos, de estas gentes que son Jazz de Marras, que son Manu Velasco, Luis Berraquero, Pablo Benavent y Fran Real. Chicos, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido como todas las cosas, yo creo que muchas de las cosas que pasan, no se ha parecido en nada a lo que yo pensaba que iba a ser, pero ha sido mucho más divertido. No, muy familiar. Sí, pues a mí si me podéis hacer un hueco en esa familia, yo me gustaría ser uno más, humilde uno más, pero siempre para poder seguiros en los conciertos, para aplaudiros, para convocar a la gente que esté abajo, que esté justo a mi lado, y poder ser un poco el que saque el cartel que diga aplauso, y todos aplaudan, y ahora diga bailen, y entonces todos bailen. Y bueno, no, pero... Pues estás invitado cuando quieras. En el mejor de los sentidos, y por favor, mandadme, ya sabéis, mi correo y mi información, mandadme cuando tengáis que ir a algún sitio a tocar, y estoy convencido que os van a llamar. Dentro de muy poco os llamarán a cualquier importante festival de jazz manouche catalán, seguro que sí os van a llamar. Me voy a ocupar directamente de que os llamen, porque hay mucho ambiente y muy buen ambiente de jazz manouche en Cataluña, y conozco bien a la gente de allí, y seguro que cuando os conozcan bien os van a buscar, seguro que sí. Bueno, chicos, un abrazo enorme, de verdad. Un abrazo para los que estáis, para los ausentes, también un abrazo para las chicas y para Tomás, le dais un beso enorme de mi parte, que ha sido un encanto tenerlo ahí conmigo y sentir de vez en cuando su llamada y su pequeño grito y su voz. Así que de verdad, un abrazo enorme. Un abrazo también. Muchísimas abrazo felicidades también en estos días, en el año próximo, en el quinquenio próximo y en la vida, que tengáis una vida muy larga, muy festiva, llena de buena salud y de muy buenas cosas. Un abrazo. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.